recurrentemente analizamos la realidad política, social de nuestro país, que es Fernando Gómez, compañero del Frente Riojano de Organización Popular, trabajador, cooperativista, con quien nos interesa analizar esto como trabajador y luchador social. Hola Fer, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Un saludo, Romy, y a todos los que están escuchando. Bueno, Fer, un poco queríamos eso, ¿no? Con estos disparadores poder analizar este año electoral en Argentina, cómo nos encontró a las organizaciones sociales, a los sectores populares organizados, y algunas perspectivas o análisis que podamos hacer de lo que sigue para estos próximos años, de los que muchos hablan de que no serán cuatro, sino que estamos eligiendo casi una década, ¿no? Sí, me parece que como que la cuestión de lo electoral en términos generales, no solamente en particular de anoche, sino en términos generales, parece que nos plantean dos cuestiones muy muy fuertes, ¿no? Una principal, y me parece que tiene que ver con un mérito del pueblo argentino, pero también del gobierno en sí y de los intereses de los que gestionan el poder durante todo este tiempo en Argentina, es la necesidad de la reconstitución de la institucionalidad, y que me parece que ese es el gran mensaje que tuvimos en la lucha del 2001, donde no solamente se rompió la cuestión de la institucionalidad, sino que eso quedó claramente y evidenciado en lo electoral, en esa coyuntura, donde un presidente como Néstor Kirchner asumía con un 22%, ¿no? Inclusive con Menem negándole la posibilidad del balotaje. Me parece que la reconstrucción de la institucionalidad y de la participación en el punto de vista electoral ha dejado más que evidente durante no solamente la cantidad de elecciones que hemos tenido este año, sino el porcentaje en relación a los promedios que teníamos históricamente en Argentina de participación electoral. Me parece que es un fenómeno interesante a tenerlo en cuenta dentro del marco del análisis, porque en cierta forma las organizaciones populares y sociales y políticas nos ponen un plano, digamos, en qué marco será la lucha política. Por lo del otro fenómeno que me parece que también lo abre el 2001, que lo problematiza, pero que creo yo que no lo termina de cerrar o no termina de cristalizarse, es la ruptura con la representatividad. Y me parece que este fenómeno lo vamos a ver en estas elecciones, donde creo en particular, pero en términos generales, digamos, hemos coincidido con distintas organizaciones, hay una ruptura de la representatividad y más principalmente con los partidos tradicionales, en concreto, digamos, con el bipartidismo, tanto el radicalismo como el peronismo, que van a buscar una necesidad de poder licuarse y poder reconstruir de nuevo esa representatividad a partir de la construcción de los frentes, ¿no? Frente para la Victoria y, bueno, y el fenómeno de Cambiemos es el otro emergente, digamos, de esa coyuntura. Me parece que eso va a ser un gran mensaje desde el punto de vista electoral, que la necesidad de una reconstrucción de la representatividad, de la búsqueda del pueblo argentino en una expresión que tenga que ver con la necesidad de una transformación, y que esa transformación, digamos, por lo menos reconozca los derechos adquiridos, digamos, en nuestros últimos 12 años en un proceso de acumulación, ¿no? Me parece que eso es una de las cuestiones que ha puesto en juego, que pone en juego el kirchnerismo con una gran responsabilidad como fuerza política, ¿no? La cristalización de tantos años de lucha del pueblo argentino, cristalizado en políticas públicas, y que hoy en día se pone en juego, digamos, frente a este nuevo gobierno. Me parece que son los dos elementos importantes: la institucionalidad se restablece, y la cuestión de la representatividad del pueblo argentino no solamente lo problematiza, sino que abre una gran discusión en relación a eso, ¿no? Y en particular sobre el electoral anoche, me parece que, bueno, anoche, digamos, como un punto concreto, pero me parece que tuvo que ver, como decías vos, durante todo este año, se va a dar un fenómeno de expresión, creo yo, ¿no?, de una búsqueda de votar en relación a lo que no queremos, y un poco, digamos, con una búsqueda casi desesperada de lo que todavía no tenemos claro que queremos, digamos, ¿no? Y me parece que la expresión de ese voto a Cambiemos tiene que ver con eso, tiene que ver con una necesidad de cambiar, pero que en el fondo, digamos, sin una claridad política, digamos, en relación a quiénes son los que representan ese cambio, pero que sin embargo, digamos, ha marcado la agenda no solamente las expresiones políticas, sino los políticos, ¿no? Ejemplo de eso lo podemos ver así como cuestiones muy concretas en la provincia de Buenos Aires, donde se rompe con todo el esquema de los patrones del los patrones del gobierno, los gobiernos comunales, los gobiernos municipales, digamos, en el Gran Buenos Aires, donde le rompen, le tuercen el brazo a toda esa estructura mafiosa, digamos, ¿no?, que el justicialismo supo construir durante todos estos años, y lo termina haciendo, digamos, en manos de, bueno, Cambiemos, con una referente política que surge, digamos, casi de un día para el otro, digamos, sin ningún tipo de trayectoria política, ¿no?, como es en el caso de Vidal. Me parece que eso también es un gran llamado de atención. Y el otro fenómeno muy interesante a analizar es lo que pasa aquí en la provincia de La Rioja, digamos, ¿no? O sea, donde un porcentaje muy alto, a diferencia de lo que fue en las PASO y después en las generales, en esta balotage, el porcentaje de apoyo a Macri, en particular en los dos epicentros distritos más grandes de La Rioja, como son Capital y Chilecito, es una diferencia abismal, donde en cierta forma le marca la agenda al gobierno provincial en relación a lo que ya no quiere, digamos, como una práctica política que se viene desarrollando durante estos últimos años, digamos, ¿no? El fenómeno está, digamos, en manos de quién queda ese cambio. Fer, en este sentido, como miembro de una organización social, de un espacio de trabajadores autogestionados, digamos, con todo lo que esto significa en este contexto, digamos, ¿cómo analizas la falta de representatividad con la que llegó el kirchnerismo, digo, para perder en manos de este espacio que es nuevo, que, bueno, tiene, digamos, una experiencia de gestión de gobierno basado mucho en lo represivo, en lo privativo, en la falta de inversión en educación, en salud, digamos? ¿Por qué crees que el kirchnerismo no pudo resolver esa representatividad para sostener o para defender de alguna manera la continuidad de estos pisos sociales, de derechos que bueno, el kirchnerismo manifiesta haber garantizado en estos 10 años, más de 10 años? Porque creo que el kirchnerismo, una de las principales fallas, por decirlo de alguna forma, digamos, pero en realidad es implícitamente, digamos, su contradicción, tiene que ver al haber acudido más concretamente a las reivindicaciones materiales, y esto me refiero, digamos, a reivindicaciones netamente económicas, donde fueron sus principales ejes de políticas públicas, y no haber trascendido, digamos, en relación a la construcción de poder que posibilitara, digamos, el emergente de un conjunto de actores que ha generado estos últimos años argentinos, estas últimas décadas argentinas, que tiene que ver con una reconstrucción de la representatividad que no se reduce, digamos, a una expresión partidaria ni a una expresión netamente electoral, digamos. Para los que estamos, digamos, y participamos en organizaciones populares, sabemos de que hay un sinnúmero de organizaciones y de construcciones que necesariamente están encargadas, inclusive, de la institución, y que el kirchnerismo no quiso en realidad, no sé, yo creo que más que no quiso llevar adelante un proceso de construcción de distribución del poder y de problematizar una hegemonía a la cual, digamos, bueno, respondieron. El FROP suscribe en algún momento un documento donde planteamos, digamos, que el justicialismo siempre tuvo un rol histórico que ser salvavidas de la burguesía, ¿no? Y me parece que ese es su principal piso, parte del justicialismo, y que el kirchnerismo supo expresar eso y que se quedó a mitad de camino en ese sentido. Por otro lado, también, digamos, me parece que todo proceso de transformación que no se anima, digamos, a desarrollar, también pasó en la primera presidencia y en la segunda del gobierno de Perón, cuando surge justamente el peronismo como una corriente de pensamiento y de construcción de gobierno, se queda a mitad de camino, digamos, sin posibilidades justamente de pegar ese salto cualitativo, principalmente, digamos, porque creo yo que no confía, digamos, en la construcción popular y menos que menos en el pueblo, ¿no? Y me parece que ese es su gran limitante y que eso se terminó expresando, digamos, en la falta de consolidar esa hegemonía, digamos, por parte de una construcción política, si es que existió en algún momento, digamos, el kirchnerismo como fuerza política dentro de este proceso. Y dentro de ese mismo proceso vamos a ver, digamos, cómo si se sostiene algún tipo de esa expresión, que bueno, que no es para menos, digo, ¿no? Scioli saca el 12%, perdón, el 48%, son sí. Casi 12 millones de votantes. Sí. Y bueno, y a ver cómo sostiene, digamos, la conducción de una oposición en ese sentido, digamos, ¿no? Que me parece que el kirchnerismo, el Frente para la Victoria, es un conjunto de expresiones que están regidas y manejadas y dirigidas, digamos, por una clase que no necesariamente responde a los intereses por ahí de las mayorías, ¿no? Y me parece que eso también lo hizo sentir la gente, nada más, pero insisto, no, lamentablemente el cambio en manos de quien queda, pero también seamos conscientes de que el pueblo argentino, digamos, no supo ver en una alternativa las posibilidades de llevar adelante esa transformación, porque, bueno, porque las organizaciones populares, porque las fuerzas de izquierda, porque las fuerzas progresistas, no supimos estar a la altura de las circunstancias para poder construir esa referencialidad donde se pueda expresar esa transformación. Bien. Sí. Me parece que esos son los grandes límites que ha tenido el kirchnerismo. Fer, y ahí comentamos acá en el estudio, ¿no? Respecto al tema del voto en blanco. Entre los nulos y voto en blanco hubo más de 60.000 personas, digamos, que apostaron entre al voto en blanco y al nulo. Lo que, digamos, en este sentido, si se quiere, hubiera representado una también diferencia o una marca distintiva quizás en cualquiera de los dos candidatos. ¿Qué análisis se hace respecto al voto en blanco o los nulos, digamos, en este contexto de dos candidatos o de dos opciones partidarias? Me parece que es una gran derrota de la izquierda en ese sentido. Me parece que pone en evidencia lo que la izquierda inclusive argumentó con respecto a que no votaba gobiernos patronales y por lo tanto le daba la espalda y le quitaba legitimidad. Lamentablemente 700.000 votos a 24 millones de votos que sacó los dos candidatos patronales, digamos, evidentemente tienen legitimidad. Y esto me parece que tendría que llamar a una gran reflexión a la izquierda, digamos, cuando lleva adelante su análisis y define las políticas que lleva adelante como iniciativa dentro de su partido, ¿no? Me parece que inclusive sacaron menos del porcentaje de los que los votó en las elecciones generales, ¿no? La izquierda que hizo esa campaña. Y con respecto al voto, porque yo diferencio entre el voto blanco y el voto y el no voto, me parece que también, digo, deja en evidencia esto que hacíamos al principio, digamos, la reconstrucción de las instituciones, porque a diferencia del 2001 como punto bisagra, digamos, de la historia argentina, los porcentajes eran muy altos, digamos, de gente que directamente no iba a votar y que hoy, digamos, se superaron ampliamente, digamos, esos promedios. Bueno, Fer, muchas gracias por esta participación. Nos vamos a quedar seguramente aquí dando una vueltita a esto que charlamos recién. Seguramente va a haber más para charlar al respecto de cómo va avanzando este gobierno tras el 10 de diciembre, que creo que es la fecha en la que asumiría este nuevo presidente y vicepresidenta. Muchas gracias por la participación. Y bueno, nos estaremos reencontrando como varias organizaciones sociales, compañeros y compañeras, en la calle seguramente. Sí, me parece que se abre una instancia donde si bien ha ganado Macri las elecciones, yo soy un convencido de que los actos electorales no es una cristalización de lo que pasa en el conjunto del pueblo, no es una expresión genuina y directa, digamos, de lo que pasa en el seno del pueblo. Me parece que tenemos una gran oportunidad, no solamente las organizaciones populares, sino el pueblo en general, de marcar una agenda que es el piso de reivindicaciones que se han alcanzado hasta hoy. Y en ese sentido me parece que el gobierno que puede llegar a ser Macri no es un gobierno que ignore esta situación. No es casualidad que días antes Macri ya haya salido, digamos, con una necesidad de un pacto de gobernabilidad, que para eso se van a sentar Scioli y Massa, digamos, para brindar ese pacto de gobernabilidad, porque me parece que es muy importante el piso de reivindicaciones que se han construido hasta ahora y de que la gran tarea que tenemos las organizaciones populares y los que creemos en la construcción de una alternativa y una nueva representatividad es abrir esa subjetividad que pueda plasmar ese conjunto de reivindicaciones y de transformaciones que son tan necesarias, no solamente para Argentina, sino para Latinoamérica. Así es. Bueno, gracias, Fer. Nos encontramos pronto. Hasta luego. Un abrazo a todos.